dirige y presenta E.F. Tomás. Muy buenas a todos y bienvenidos a una carrera más, sábado, día 24 de septiembre de 2011, y con el apoyo de las jornadas Podcast Blog, su sexta edición, os enlazamos a este nuevo episodio, a esta nueva calificación de F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. F1 sin frenos. F1 sin frenos. Dirige y presenta E.F. Tomás. F1 sin frenos. F1 sin frenos. Dirige y presenta E.F. Tomás. Muy buenas a todos, bienvenidos, sábado 24 de septiembre de 2011, esto es Fórmula 1 sin frenos, esto es tu podcast de Fórmula 1, estamos en la calificación del Gran Premio de Singapur, muchas gracias a la Marathon Podcast Blog dirigida por Fran J. Saavedra, que le tenemos por ahí en labores de producción. Muy buenas a todos, esto es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Muy buenas y bienvenido desde Tenerife, como siempre. Muy buenas, Fran Trujillo. Saluditos, como siempre, aquí a los oyentes de la F1 Sin Frenos. Y aquí estamos hoy dentro del marco de la sexta edición de la Maratón Podcast Blog, organizada y capitaneada por nuestro capitán ya leyenda del podcasting, no por los años, sino por su juventud mezclada, Fran J. Saavedra. A ver si, Tomás, le robamos al final de meterlo ahí, ya tú decides, ¿eh? Así le hacemos sí, un atraco. Sí, sí. A ver si le atracamos. Muy buenas también, Miguel Max. Hola a todos. Hoy, ya sabéis, con una edición especial, hoy y mañana, desde el Maratón de Podcast y Blog, desde Maratón Podcast Blog, bueno, maratonpodcast.com, perdón, que siempre me lío. Y bueno, vamos allá. Maratonpodcast.com. Sí, y además con una edición extra larga de nuestra presentación. 4 minutos de presentación. ¿Ha durado? Oiga, versión extra, ¿eh? Sí. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con ese previo que nosotros solemos hacer hoy un poco más tarde de la cuenta. Por ejemplo, vamos a empezar con los RT de momento. Esos RT tan monos que tenemos que hacer. Y vamos allá. Porque, ya sabéis, estamos en el Gran Premio de Singapur, en el que el señor Sebastian Vettel se puede alzar con el título mundial después de mucho pelearlo, pero bueno, también teniendo un cohete como monoplaza. No sé qué tal se me está escuchando, espero que bien, confirmarme. Sí, por aquí bien, pero lo que pasa es que eso que dices no me está gustando, pero bueno. Ya. Pero bueno, ya sabéis, hace un año en estas fechas, Fernando Alonso se erigía como el máximo rival de Don Sebastian Vettel para la lucha por ese campeonato, que al final perdería en Abu Dhabi, como todos recordaremos, con la malograda estrategia de Ferrari. Bueno, por otra parte, deciros que aquí Alonso logró su primer y único Grand Chelem. Grand Chelem se le denomina a la mezcla entre la victoria en el Gran Premio, la pole en el Gran Premio, todas las vueltas lideradas en el Gran Premio y sobre todo la vuelta rápida. Ya sabéis, el circuito se llama Circuito de Marina Bay y nos ponemos con los detalles técnicos a continuación. Esto es F1sinfrenos.com, esto es Las Tertulias Podcasteras, sexta edición. Un placer, vamos allá. Esto es, como siempre, acompañándonos en este momento tan mágico en nuestras retransmisiones. Es Stormy Mondays, es fuego. Ya sabéis, stormymondays.com, tu página para descargarte la música de este genial grupo totalmente Creative Commons. Nos vamos con los detalles de este circuito de Marina Bay. Ya sabéis, el circuito de Marina Bay se organiza en Singapur. El primero fue en 2004, 28 de septiembre. Lo ganó Fernando Alonso a los mandos de un Renault. Se han disputado un total de 3 grandes premios. El piloto con más victorias es Fernando Alonso con 2. Lewis Hamilton tiene la otra. La escudería con más victorias. Hay un triple empate entre Renault, McLaren y Ferrari con 1. Y ya sabéis, aquí es donde se produjo aquella victoria de Fernando Alonso después del choque de Nelsinho Piquet. Pero también sabéis que Fernando Alonso no se ha apeado del podium en ninguna de las 3 ocasiones. Las dos de ellas ganándolo y en una de ellas colocando tercero su Renault. Ya sabéis los datos del circuito. Este circuito tiene una longitud de 5,073 kilómetros para un total de 61 vueltas que los pilotos darán mañana. El circuito tiene la espectacularidad de que es... se rueda en la noche y con unos potentes faros que alumbran y mejoran la visibilidad del piloto, para un total de 23 curvas, 13 izquierdas, 10 a derechas. El piloto con la vuelta rápida es Kimi Raikkonen con el McLaren del 2008, 1:45.599 su tiempo. Velocidad media 172,740 km/h. Datos históricos, como decíamos, año de inauguración 2008. Se celebró su primer gran premio un 28 de este mismo mes de 2008. Y, por ejemplo, especificaciones aerodinámicas medianas altas, agarre en frenada alto, desgaste de neumáticos medios... por ejemplo, se gastan 2,45 kilogramos de combustible por vuelta, 68 cambios por vuelta y tiene una recta más larga de 650 metros en los que los pilotos llegarán a estar apoyando su pie contra el acelerador 9 segundos. Ya sabes, esto es el Gran Premio de Singapur. Estos han sido los datos técnicos. Y sí, Fran Trujillo, se nos hace de noche en este circuito tan especial de Marina Bay. Bueno, ¿qué podemos esperar hoy? ¿Alguien podrá con el monopolio Red Bull alias Sebastian Vettel? No dudo mucho, pero se puede intentar todo. ¿Por tu parte, Fran? Fran está descansando. Ah, vale. No tenemos a Fran por ahí. Vale, vale. seguimos con lo demás. Vemos a Fernando Alonso que se está preparando. Todo a punto de empezar. Nosotros cargándonos nuestros live timing. Ya sabéis cómo seguirnos a través tanto de nuestra página web como siempre, funosinfrenos.com/live. Allí nos podéis comentar, dejar vuestros tweets, vuestras amenazas de muerte hacia mi persona por tener una voz tan odiosa. Bueno, ala. Todo eso es permitido y es aceptado siempre desde el tono de amistad que nosotros tenemos. Qué poético está hoy, Tomás, ¿eh? ¿A que sí? Bueno. Se nos hace de noche en Singapur, ¿no? Sí, se hace de noche en Singapur cuando ya ha empezado la Q1. Quedan 19 minutos 42 segundos para que acabe la Q1. Y bueno, ya sabemos, como siempre, se supone que caerán los 7 pilotos... de siempre, ¿no? Básicamente. ¿Qué opinas, Miguel? Momento. Bueno, vale. Fran, ¿tú qué opinas? Venga, eso fue el pasapalabra que me hizo Miguel, ¿no? Pues lo teníamos preparado, que no se nota que sea guión, sino que, pero bueno, creo que no se habrá notado mucho, ¿no? Que, ya digo, el encanto para mí de Singapur Mayor, evidentemente, este marco de noche. Y lo demás, pues bueno, yo no voy a estar pendiente, como tú decías y tal, aunque bueno, que estemos buscando picos de audiencia por el maratón por Cashflow, de que si vamos a celebrar hoy la victoria de Vettel o no. Yo me voy a quedar con el marco de noche y esperar, que ya estuvo movidito en los entrenamientos del viernes, que no tengamos la carrera muy accidentada, porque ya ha habido bastante tela. Y bueno, esto empieza, ya sabéis, han salido de momento Rubens Barrichello, Pastor Maldonado, Paul Di Resta, Kobayashi y Sergio Pérez. Esos son los 5 pilotos que de momento han abandonado sus boxes para empezar a dar vueltas a este circuito de Marina Bay. Y bueno, vamos a ir siguiendo algunos comentarios que nos puedan estar llegando por Twitter. ¿Alguna novedad, Fran Trujillo? Sí, la primera fue nuestra amiga Tere, que estaba ahí de fiel, y como hoy tuvimos un poquito de retraso ahí haciendo los ajustes con la maratón, ya la tenemos ahí, de fiel oyente, ya esperando para escuchar, y como siempre, imagino, esperando que cante. Así que besos para ella, como siempre por ahí. Tomás, no sé si hoy cantará o no, sabes que eso siempre queda aquí en la incógnita, en la F1 sin freno. No, hoy no canto, hoy tengo que estar serio. Tampoco, bueno. Ok. Bueno, exactamente, que arrancó la Q1, Tomás, como bien decía. La Q1 que arranca y ya que empiezan a salir los cocos, alias Sebastian Vettel, Mark Webber, Lewis Hamilton, Jenson Button, Bruno Senna, Vitaly Petrov, sale también Alguersuari, nuestro compatriota, Jaime Alguersuari, Sebastian Buemi también sale, sale también Paul Di Resta. Y vamos a ver qué pasa, porque todavía no han salido otros dos cocos como son Fernando Alonso y Felipe Massa. Rubens Barrichello haciendo segundo sector, tercer sector y empezando su vuelta a la lanzada. Rubens Barrichello, Team Radio para Rubens Barrichello. Vamos a ver qué es lo que se cuece por ahí. De momento ya salen Alonso, ya sale Massa. Están fuera casi todos los cocos, faltan Schumacher y Rosberg por salir de los grandes, y vamos a ver qué es lo que ocurre a escasos 17 minutos de que finalice esta Q1, que se suele hacer la más larga porque es en la que menos se juegan los equipos grandes, o bueno, o también puede ser en la que más se juegan, porque si caen aquí se cargan casi toda la carrera, sobre todo en este circuito tan especial como es el de Singapur, en el que, repetimos, suelen salir bastante los safety car. Mañana el tema de las ruedas va a estar tenso, porque parece ser que hay mucha degradación y se estiman bastantes paradas. ¿Qué opinas al respecto, Miguel? Sí, la verdad que sí, puede haber bastantes paradas. Hay mucha humedad y se degradan mucho los neumáticos. Bueno, pues 16 minutos, ya sabéis, Rubens Barrichello haciendo su vuelta. Récord del primer sector para Kamui Kobayashi, 29-0. 29-0 es el récord de momento en el primer sector, ostentado por Kamui Kobayashi. 42-8 ha hecho Sergio Pérez, 42-8 también hace Pastor Maldonado en el segundo sector. Y vamos a ver, porque ya empieza a pasar. Sebastián Vettel pasa y récord del primer sector, 28-5. De momento récord del primer sector, Rubens Barrichello 1:51.042 ha sido el primero en pasar por línea de meta, le mejora el tiempo Sergio Pérez 1:50.066 con récord del tercer sector 38.0. Vamos a ver por qué va a pasar Alonso en breves, debería pasar empezar su vuelta lanzada, empieza su vuelta lanzada Fernando Alonso, récord del primer sector ahora mismo para Lewis Hamilton, 28-5, 28-6 ha marcado Jenson Button. Vamos a ver lo que puede marcar Fernando Alonso, que estará a punto de pasar por ahí. Mientras, Miguel, Fran Trujillo, ¿alguna novedad en cuanto a algo que queráis comentar acerca de este circuito? ¿Qué os parece mejor? La verdad que es un circuito muy duro por las humedades y ya en varias ocasiones se han tenido que parar los pilotos por el cansancio. Esperemos que no pase mañana. Fran, Pues vamos a ver exactamente lo que comentaba Miguel, posiblemente eso añadirle con este marco de circuito urbano que tenemos aquí. ¿Cómo decimos? ¿Marina Bay o Marina Bay? Marina Bay. Eso lo quiero saber yo también. Marina Bay. Marina Bay. Lo que diga el jefe entonces ahora. Así. Pues a ver lo que nos repara y sobre todo también lo que la polémica que ya hubo en el pasado, no puedo buscarla nosotros, del riesgo que hay para los pilotos en este circuito corriendo de noche. Vamos a ver cómo se sucede. Hemos visto también que hubo problemas con los pianos en los entrenamientos. A ver cómo siguen esos pianos y se puede tocar ahí incluso hasta el grande Ray Charles, que pudiera tocar un temita ahí incluso en este circuito. Se coloca primero Lewis Hamilton batiendo el mejor tiempo de Sebastian Vettel, pero ahora se lo arrebata Jenson Button, 1.46.993, perdón. Y de momento los McLaren por delante de los dos Red Bull. Vamos a ver lo que es capaz de hacer Alonso, que de momento ha hecho un segundo sector muy lento, 45-7. Y eso le va a relegar bastantes posiciones. Muy lejos del 41-5 en el segundo sector, que marcó el récord de ese segundo sector Jenson Button. Y Massa que pasa cuarto, Alonso que va a pasar y va a colocarse. Vamos a ver cómo se coloca Fernando Alonso cuando pasa y no, 2.06.676 es el tiempo de Fernando Alonso, último de todos. No sabemos si habrá tenido algún tipo de problemas, pero de momento no ha sido nada buena, ha sido pésima esa vuelta de Fernando Alonso. De momento Kobayashi que se vuelve a boxes, también Daniel Ricciardo, el piloto de la escudería HRT. Récord ahora del primer sector para Fernando Alonso, 28.5 décimas más rápido que Sebastian Vettel en ese mismo punto. Por cierto, Sebastian Vettel que ha actualizado su posición y ha recuperado el número 1. Sebastian Vettel que se coloca primero, 1.46.397. De momento en puestos de peligro tenemos a Daniel Ricciardo, que todavía no ha marcado vuelta, Jarno Trulli, Kovalainen, Alonso, Schumacher, Jaron D'Ambrosio y Timo Glock. Se espera obviamente que salgan de ahí Schumacher y Alonso y se metan en la liza Liucci y Petrov. De momento, decías. Disculpe usted, caballero, que se puso algo festivo encima del casco, Vettel, o son cosas mías. Creo que no. Un efecto de la visión. Creo que no, creo que debe ser un efecto de tu visión, porque el único que tiene algún casco especial es Fernando Alonso, que tiene un casco que si os fijáis está como doradito, bastante mono. Es decir, Fran, vete al oculista. Sí, más bien. Yo estaba viendo lo que la manera estuvo de juerga anoche. Alonso que pase colocándose cuarto por delante de Nico Rosberg y de su compañero de equipo Felipe Massa. Ahí. Bueno, pues vamos a ver. Hay que te falta la bebida energética, no la de Red Bull, sino la otra. Sí. Que pedir ahí patrocinios, a ver, Te refieres a una que es chispeante, ¿no? Exactamente. ¿Ah, sí? ¿De chispeante? Exactamente. El sonido, ¿no? ¿Ves la publicidad que se están perdiendo los medios? Sí. Estamos aquí por sonido, ¿eh? Sí. ¿Cómo se está perdiendo? Pues ya, y con esa recarga, vean ustedes ahora la transformación que tiene Tomás Balaguer. Bueno, pues vamos allá, porque estamos a 10 minutos y medio de acabar esta Q1. Y ya sabéis, de momento, primero Sebastian Vettel, segundo Jenson Button, tercero Lewis Hamilton, cuarto es Fernando Alonso. De momento, nuestro otro compatriota, Jaime Alguersuari, luchando por pasar a la Q2. Jaime Alguersuari está decimosexto en estos momentos, recién rebasado por Bruno Senna, que acaba de colocarse decimoquinto con 1.50.220. Aún sin pasar por línea de meta, Jerome D'Ambrosio y Daniel Ricciardo. Lo acaba de hacer Jerome D'Ambrosio, 1.53.577, para colocarse vigésimo tercero por delante de su compañero de equipo, Daniel Ricciardo. Vamos a ver de lo que son capaces los HRT hoy. También son compatriotas nuestros, aunque sus pilotos no lo sean, la firma sí lo es. Vamos allá. ¿Ya te vas a meter con España o qué? No. Vemos la pasadita de frenada de Lewis Hamilton, el británico que se marca el caminito de vuelta Y vamos a ver, porque ahora estamos viendo una repetición de Fernando Alonso. La chicane en la que vuelan todos los coches y que ayer costó que Massa destrozara su fondo plano. No sé si pudisteis ver los libres de ayer, pero Massa destrozó su fondo plano en ese saltito que pegan. Exacto, ahí, lo que tuvimos el viernes también con Kovalainen, que se le incendió el coche por el eje derecho. Sí, lo podemos ver. Sí, Kovalainen tiene en este circuito la fijación de incendiar sus coches. Recordemos el año pasado, cuando en la última vuelta incendió el coche y no se le ocurrió otra mejor idea que ponerse a apagarlo él. Bueno, Kovalainen es finlandés. No. ¿Qué queremos? Todo la F1, oye. Ahora te vas a meter con Kovalainen, si es el hijo preferido de la... No me he metido con Kovalainen, me he metido con los finlandeses en la Fórmula 1, directamente. No te metas con nadie. Claro, te acabas de echar atrás a todas las suegras de la Fórmula 1 que ven. Sí. Es el hijo preferido, lo pasa exactamente, hombre, si el hombre es mejor, no se va a echar un cigarro, ¿no? Pero... 8 minutos 10 segundos y de momento lo más apasionante está en la zona de abajo. Ya sabéis, los 7 que de momento no van a participar en la Q2 están formados por Heikki Kovalainen, Vitaly Petrov, Jarno Trulli, Daniel Ricciardo, Vid Antonio Liucci, Timo Glock y Jerome D'Ambrosio. Del orden del más rápido al más lento. Y más cosas que tenemos por aquí, recordaros... de momento estamos viendo entrar a boxes a los peces gordos. Sebastian Vettel, Jenson Button, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Mark Webber ya están en boxes. También Felipe Massa y Di Resta. También Kobayashi, Sutil, Maldonado, Barrichello. Bueno, están todos salvo Rosberg, Schumacher y Ricciardo. Esos son los únicos 3 que permanecen en pista. Y bueno, ya sabéis, a través de dónde nos podéis escuchar. De manera normal y sin que sirva de precedente, nos podéis escuchar a través de www.f1sinfrenos.com/live, lo que en español sería directo, pero en inglés es live. Cosas mías y de mi cabeza maquiavélica. Bueno, más cosas. Deciros que como una ocasión especial estamos... y sin que sirva de precedente por segunda edición consecutiva en las Maratón Podcast Blog, dirigida por nuestro amigo Fran J. Saavedra, que está al mando de todo el percal de producción y demás en esas maravillosas luchas contra el silencio. Bueno, más cosas, nos podéis comentar a través de los siguientes espacios: Twitter, a través de @F1sinfrenos, @FTomás o @Fran_Trujillo. Más cosas, nos podéis hablar a través de Ustream, en nuestro canal de siempre, ustream.tv/channel/FTomás. También nos podéis hablar a través del chat de Justin TV. Justin.tv/EFTomás. ¿Y se me queda algo, Fran? Sí, me mandaron como toda la vida, casi faltó una postal. Bueno, sí. Apartado de correo. Digo, ahí por lo clásico, pero nada, ¿eh? ¿Lo ves? Ya ni marcarte indicativo ni nada. Exactamente en el marco de este evento, el Maratón Podcast Blog. Y esta Q1, Tomás, que va terminando, quedan 5 minutos 24 segundos, 5 minutos 20 segundos para el término de esta nueva sesión de esta primera sesión de calificación. Y bueno, ¿qué tal os está pareciendo el día de hoy? Dale, Miguel. Yo, bueno, la verdad que el día de hoy poco estamos viendo. Así que, no sé, como un circuito nuevo, han tenido que cambiar muchas partes del circuito. Uh-huh. Sin que hasta la Q2 o Q3 no veremos nada interesante. Uh-huh. Y bueno, por tu parte, Fran Trujillo. Pues exactamente, con esos cambios de circuito, evidentemente al ser urbano, por siempre están las adaptaciones, como ya comentábamos, el tema de los pianos que que no estaban tirando bien en las fases de entrenamiento. Y bueno, lo de la Q1, pues ya vamos a decir como siempre, ¿no? De lo esperado, como son siempre, vale la redundancia. Pero a ver si eso, si tenemos algún cambio en el guión, Tomás, de no decir al final Q3, ganador, Paul, el de Marras, pero sí. que todo apuntará a ello en principio, pero vamos a ver si hay algún cambio en el guión. Paul Di Resta, Kemui Kobayashi, Sutil, Pastor Maldonado, Rubens Barrichello, Sergio Pérez, Bruno Senna, Jaime Alguersuari y Sebastián Buemi son los que están ahora mismo sobre la pista para defenderse de esa sombra de la muerte llamada la zona peligrosa de la Q1, es decir, la zona que te elimina de luchar por entrar en la Q2. Salen Petrov y sale Jarno Trulli. Petrov, la gran sorpresa de que esté tan bajo, la gran sorpresa que nos podemos llevar al que puede ser eliminado de la lucha por la Q2. Un Renault siendo eliminado en la Q1 en Singapur. Deberíamos tardar en volver a ver eso. Sí. De momento Petrov, yo creo que con una vuelta buena sin tráfico debería bastarle, pero vamos a ver, vamos a seguir sus acelerones y su mejora en esos tiempos. Salen también Liucci, Glock y D'Ambrosio. Falta por salir Daniel Ricciardo. Y sí, como siempre, se me cuela el sonido del pie de micro. Porque quieres cantar. Sí, sí, sí, eso sí, lo sabemos ya. Sí. Coge el micro y como Julio Iglesias, hombre, venga. Por cierto, la regla del 107% está en 1.53.844. Regla que han rebasado todos los pilotos hoy. Y que aunque no rebasaran, la lógica de este año nos diría que a la FIA le importaría tres narices. Pero bueno. Para eso aprovechabas el dato, ¿no? Sí. Ahí para una rajadita, de las mías como siempre. Y hablando de rajadas. Uf. Vuelvo a decir que la radio tiene que estar en los partidos sin canon. He dicho. Espero que... que no se corte mi cabeza después al decirlo ante tantas personas. Pero bueno, siempre digo que el único canon que vale es el que compuso el músico Pachelbel. Sí, sí, sí, sí. El gran canon di. Pero bueno, vamos allá. Q1, 1 minuto 40 segundos. De momento, los eliminados van a ser por este orden: Heikki Kovalainen, Vitaly Petrov, Jarno Trulli, Daniel Ricciardo, Liucci, Timo Glock y Jerome D'Ambrosio. La gran sorpresa sería la eliminación de Vitaly Petrov. Vamos a seguir su única vuelta lanzada. Vamos allá. De momento, arrancando esa vuelta lanzada, Vitaly Petrov, primer sector, 28-9. Este tiempo le sacaría de la zona de peligro. Vamos a ver si sigue en este ritmo o lo baja. Pero de momento Vitaly Petrov, que está amenazando a Bruno Senna, su compañero de equipo. Por tanto, podríamos ver sí o sí uno de los Renault F1 fuera de la Q2. Están pasando las muy duras los pilotos de Lotus Renault. Vamos a ver, de momento Vitaly Petrov marca en el segundo sector 42-4, muy rápido ese segundo sector, 48-3, marca Bruno Senna, muy muy lento, no mejora su mejor tiempo y corre serio peligro. Aún así va a tener tiempo todavía, una vuelta más. Vitaly Petrov, que está a escasos metros de pasar por la línea de meta. De momento va bien, va bien, va bien para salirse de la zona peligrosa. A punto de pasar por línea de meta, entrando a la contrarrecta de meta. Ahí está a punto de pasar por la línea de meta y pasa siendo 17º. Lo justo para echar fuera a Senna, que si mejora echaría fuera a Vitaly Petrov definitivamente. Por lo demás, vamos a ver qué es lo que pasa, porque parece que tenemos ligeros problemas técnicos por ahí, ¿no? Fran Trujillo, perdón. Nada, pero podemos seguir ahí. Está haciendo ya los ajustes ahí en el sonido del maratón, pero tenemos ya manejando los hilos ahí de Fran Jota y no hay problema. Como siempre dice, sin problema. Perfecto. Vamos allá. Todo controlado, nos comunica por aquí por línea interna. Ya está todo controlado y solucionado ahí. Perfecto, perfecto. Vamos allá porque de momento tenemos fuera ya finalmente a Bruno Senna, que estará a punto de pasar por línea de meta, pero casi seguro esté fuera. O él o Petrov, uno de ellos dos, se va a ir fuera, por lo tanto un Renault fuera. Uno de los Renault va a caer, no sabemos si va a ser Bruno Senna. ¡No! Va a ser Vitaly Petrov. Vitaly Petrov fuera. Vitaly Petrov fuera, Bruno Senna, que ha sacado las garras y se ha colocado decimoquinto. Ahí, con garras y todo, ¿eh? Pastor Maldonado, que por los pelos ha hecho decimoséptimo, librándose de ser eliminado en esta Q1. Pero la gran sorpresa la tenemos ahí. Vitaly Petrov eliminado en la Q1. El resto de pilotos eliminados, como siempre, os los narro a continuación. Eliminados Vitaly Petrov, Heikki Kovalainen, Jarno Trulli, Timo Glock, Jerome D'Ambrosio, Daniel Ricciardo y Vic Antonio Liucci. Correrán la Q2, Sebastian Vettel, Jenson Button, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Mark Webber, Nico Rosberg, Sergio Pérez, Felipe Massa, Adrián Sutil. Decía, eliminados Vitaly Petrov, Heikki Kovalainen, Jarno Trulli, Timo Glock, Jerome D'Ambrosio, Daniel Ricciardo y Vic Antonio Liucci. Me ha confundido totalmente la mente, no sé en qué estaba, Fran Trujillo. A ver dónde estabas tú, ¿eh? A ver. Tomás. Vale, vamos con un pequeño... por favor, se me está... A ver, vamos a ver, GP Update, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a ver, que esto al final va a haber que cantar, ¿eh? Sí. ¿Quién canta todo? Yo, Fran. ¿Entramos en bloque de noticias, entonces? Don Tomás. Sí, Vamos allá. Vamos a ese bloque de noticias. Ya sabéis que Webber... esta mañana hizo los mejores tiempos en los libres 3. Que Alonso ha comentado acerca de que para él Red Bull sigue siendo favorito en este circuito, aunque Fernando Alonso tiene pleno de podiums aquí. Que Vettel lideró los libres 2 ayer. También los libres 1 los lideró... si mal no me equivoco, Lewis Hamilton. Exacto. Y Timo... Vettel en el segundo libre 2. Primero Hamilton, después ya Vettel, que agarró ahí su posición. Que Renault probó una carrocería, pero tuvo que volver a la antigua. Por eso los problemas hoy, supongo. No preveían que les hubiera dado problemas el cambio. Parece ser que ha sido así, que les ha dado problemas. Y bueno, ¿alguna noticia que se me quede en el tintero, Fran Trujillo? Pues mira, ahí de momento estamos una, sin buscar polemizar, pero que esta semana lo escuchaba yo, citando la fuente, que aquí lo hacemos, en ESPN Deportes Radio, el líder mundial de los deportes de Estados Unidos, que comentaban lo del sillón de Ferrari. Y evidentemente comentaban que el Checo Pérez entraba también en esas posibilidades. Sí. Según comentaban ellos, por el tema de la fuerza con México. Sí, parece que el tema sería si este año apostar por Jenson Button o dejar un año más para la caza de la perdiz mexicana llamado Sergio Checo Pérez, que recordemos militó en la cantera de Ferrari. Y la verdad es que tiene todas las papeletas de ser esa la opción. Si no este año, el que viene seguro. ¿Qué opinas? Pues ahí está, dentro de la baraja, yo lo que comentabas de Baton, pues por supuesto que ante eso del Checo Pérez. Aunque claro, lo que sí hay que tener claro en eso, y espero con eso no se me tomen a mal los mexicanos, que por eso digo, yo también en eso quiero lo mejor para Checo Pérez, entrar en Ferrari implica que entras de gregario de Alonso. Es ahí, que... en principio me gustaba más la idea de Kubica, porque tiene una buena relación con Alonso, todo lo contrario evidentemente con Felipe Massa, la enemistad y falsedad de ambos es manifiesta. Entonces yo creo que con Kubica, con la relación que tiene, le vendría bien, pero también le frenaría la carrera al polaco. Entonces evidentemente, si Ferrari, como ha hecho, fichar a Alonso por un campeón, hay que traer a alguien que coja formación y que evidentemente haga el trabajo que no hizo Massa este año, que es trabajar para que el equipo y la escudería, lo que al final Massa no ha hecho, que la escudería salga para adelante y con eso que Alonso sea campeón, se busque el camino para ser campeón, ¿no? Cosa que este año no se volvía a trazar como la pasada, ¿no? El papel que nosotros estaremos poniendo verde a Red Bull, pero el papel que han conseguido que hiciera alguien que pensábamos que no lo iba a hacer nunca, como Mark Webber. Y lo han Mark conseguido. Webber, ya digo, sintiéndolo por él. Sintiéndolo sí, por él, pero quiero decir... Ha tratado fatal en Red Bull, ¿no? Si fichamos a Kubica, o sea, si Ferrari ficha a Kubica o ficha a Baton, ambos dos van a estar en la misma situación que Mark Webber. Y van a entrar sabiéndolo. Exacto. Entonces, lo que creo que no, Ferrari, no queramos repetir lo que se vuelva a repetir lo que pasó en Mandata, ¿no? Yo creo que por eso no ficharían a Sergio Pérez. Porque la presión que les va a recaer si empiezan a ocultar la proyección de Sergio Checo Pérez puede ser muy grande. Entonces, estaríamos... Yo prefiero un Baton. En ese sentido, sí. Porque estamos viendo que Baton... En McLaren está haciendo justamente ese papel. De vez en cuando... Arranca la Q2, Tomás. Arranca la Q2 y arranca con... vamos a ver qué personajes saliendo por ese pit lane. De momento, Lewis Hamilton es el único que sale junto a Rubens Barrichello. Los dos empiezan a rodar bajo el cielo oscurecido de Singapur. En este circuito de Marina Bay. Ya sabes, esto es www.ezunosinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1, dirigido y presentado por un servidor y con la ayuda de mi siempre colaborador, Fran Trujillo. Y, uy, qué romántico te quedó ese pelotero, ¡ay Dios! Y por ahí tenemos a Miguel Max troleando como siempre. Con cariño te lo digo, Miguel. Y bueno, para cerrar lo de antes que decíamos, yo en eso discrepo con los dos. Me parece que Baton sería volver a tener dos gallos en un mismo corral. No. Porque Baton querría ganar también, evidentemente. Hombre, yo creo que si sale de McLaren, es ya para vivir la vida sana. Más bien. Pero es que se puede tener dos campeones en una escudería. Y luego ver yo que demuestren quién es mejor. La experiencia ha de demostrar que no, como pasó en McLaren. Pero todo se puede intentar. Venía a aprender Hamilton de Alonso y lo que aprendió fue para quitarle al final ser el enemigo número uno de él. Uh-huh. Creo, vamos. Si tenemos el recuerdo del pasado, evidentemente. Si nos olvidamos. Yo creo que se puede intentar un Baton en Ferrari y los dos compitiendo para ver quién es mejor uno que otro. Yo para mí, y ustedes saben que no soy aloncista, creo que Alonso necesita a alguien que esté bien compenetrado con él. Y uh-huh. a mí el que más se me acerca a eso es Kubica. Uh-huh. Tomás, ¿cómo verías tú Kubica ahí? Kubica lo vería muy bien, pero estamos hablando de... De que Ferrari tiene que remontar. No. Y estamos hablando de un hipotético. Vamos a ver. Yo con Kubica me quiero tomar calma ahora mismo porque... Las cosas no están muy claras en el tema de su reincorporación. Yo estoy seguro que se va a reincorporar. Pero vamos a tener que tener mucha paciencia con Kubica. Y me gustaría tener que se tuviera porque es un pedazo de piloto. Vamos allá porque esto está empezando. Barrichello está empezando a dar sus vueltas. Y por cierto, saludamos a... Nuestros oyentes que, aparte de venir a través de lo medio de siempre, ya sabes, www.funosinfrenos.com/live. Nos vienen a través del Maratón Podcast y Blog 2011, dirigido por Fran J. Saavedra. Un saludito a todos, ya sabéis dónde encontrarnos cada vez que queráis vivir la Fórmula 1 con un trío de locos. Estaréis bienvenidos siempre. Ya sabéis cómo comentarnos a través de Facebook, a través de Twitter, @ftomás, @f1sinfrenos o bien @fran_trujillo. Podéis dejar allí vuestros comentarios al respecto de esta sesión de calificación o de mañana la carrera o de lo que nos queráis comentar acerca de noticias o comentarios diversos. Tenemos mientras a Sebastian Vettel batiendo el récord del primer sector, 28-0. Y vamos a ver por qué. De momento el Red Bull ya lo vemos marcando en segunda, yendo en segunda, 130 kilómetros, 170, pasando a tercera, frena, segunda, tercera de nuevo, acelerando DRS, quinta, sexta, baja quinta, y entrando, pasando por línea de meta, renovando Kers, 260 kilómetros en sexta, y colocándose Mark Webber en la posición número 2, segundo 1:45.651 para Mark Webber. Sebastian Vettel que va a luchar por arrebatarle a su compañero de equipo el segundo puesto y a Jenson Button el primero. Vaya, pues sí que tenía purpurina en el casco, sí señor. Mini punto para el amiguito. Por cierto, tenemos a un Sauber fuera, Sauber de Kamui Kobayashi. Problemas para el Sauber de Kamui Kobayashi, que se ha quedado en bandera roja. Bandera roja, esto me refería ayer Fran J, sí. Creo que me estarás oyendo por ahí, con lo de que... bandera roja, mira, pues la tenemos aquí ahora. Sí, pero sí. Bueno, lo importante es lo de ya salió Kobayashi, ¿no? Sí, está bien. Si todo iba bien, sería hora y media con problemas de este... ¡Madre mía! Salió volando y no pudo hacer nada para controlar el coche. Hablábamos de... Vuelo. Y menos mal que no le pasó más a él. Si primero hablábamos de los pianos, primero nos encontramos volando un Sauber. ¡Buah! Y ahora entenderán por qué a Kamui Kobayashi le llamo el hombre de las tres Ks. Kamui, Kamikaze, Kobayashi. Impresionante. Impresionante. Y bueno, 1:09.14 quedaba para la finalización de esta Q2. Y Vettel, que estaba como siempre primero. ¿Cómo podemos parar a este tío? ¿Alguna idea? ¿Pincharle las ruedas? Yo lo he dicho en varias carreras, tenemos que ir y pincharle las ruedas. Vaya, mira que son malos. No, pero tienen todo, brillantina en los cascos. Sí, todo por el de la noche, entonces. Mira que al final me tuvieron que dar la razón, Bueno, a ver. Pues ya sí también tiene. Eso que hubo fiesta que anoche, A ver, supongo que será por el tema de ver mejor el casco. Y no nos invitaron, Fran. Oye, fíjate tú, Miguel. No. Bueno, pues la grúa, la famosa grúa amiga de Hamilton, la tenemos ahí en la pista, Tomás. Uh-huh. Retirando el monoplaza de Kobayashi, que el hombre caro, como normal. Pues aunque dentro del casco con cara a pocos amigos, porque encima que está cerca de la tierra, de su Japón, pues... El coche, repararlo así ni que lo lleve un taller aquí en España, ¿no? Y vamos a ver, porque ya sabéis que esto suele ir para largo. De momento voy a poner un poquito de musiquita y seguimos por aquí a la vuelta de publicidad. Ya sabéis, esto es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Y esto es Shitter Change. Y a punto está de reunirse esto en apenas... Sí, y problemas míos ahora mismo de la, con la grabación, pero arreglados ya. Exactamente, ahí está para solucionarlo, Tomás, rápido y presto. Porque como digo, el que no le falla nada es que no hace nada con la técnica, eso está claro. Reanudada la sesión, son las 4:38, 5 menos, a punto de ser las 5 menos 20 de la tarde. Y la Q2 que le quedan apenas poco menos de 9 minutos para su finalización, su conclusión. Y vamos allá. De momento, vemos salir a un Ferrari. Creo que es el de Fernando Alonso. No, es el de Felipe Massa. Y tenemos bandera roja todavía. Tenemos un semáforo marcando en rojo. Vamos a ver. Sale Schumacher, sale Rosberg. Vamos a ver qué es lo que ocurre de momento. Tenemos primero a Vettel, segundo a Jenson Button, tercero a Mark Webber, cuarto es Fernando Alonso, quinto es Hamilton, sexto Di Resta, octavo Adrián Sutil, perdón, quinto es Hamilton, sexto Di Resta, séptimo Adrián Sutil, octavo Rubens Barrichello, noveno Pastor Maldonado y ya sin tiempos Felipe Massa, Kamui Kobayashi, Sergio Pérez, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Bruno Senna, Sebastián Buemi y Jaime Alguersuari. Recordemos que Kobayashi no marcará ya tiempo porque estrelló su coche contra uno de los muros. Y recordemos también esa famosa chicane que está dando tantos problemas y que tendremos que vigilar atentamente. Sí, a ver lo que nos siga pasando por aquí, Tomás, en esta carrera, constantemente con los riesgos en este circuito y con la nocturnidad. Y alevosía. Ver, con alevosía, ¿no? Que se esté sucediendo ahí los hechos en la misma. Y lo que tú comentabas, que hubo una situación un poquito rara porque se había puesto el cronómetro en marcha de la Q2, pero había parpadeando una luz roja en la pista. Y pese a ello se ha reanudado de nuevo, pero se creó una situación un poquito ahí intermedia, por así decirlo, como... Los gomáticos, como diría ahí el gran fiera Jorge Arias. Sí, sí, sí, sí. Y también Karnaplowski. Exacto, y el gran fiera Karnaplowski, que no lo he visto por aquí por Twitter, aquí ya no falta animación, ¿eh? Sí, sí, ya lo, sí, ya, sí, ya sí, está, sí. Ya está aburrido el hombre que no debe ver ganar a Vettel, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo han conseguido aburrir, pero bueno, a ver si mañana lo tenemos por ahí animando, como siempre en la Fórmula 1, como lo hace ahí Karnaplowski de su Twitter, @Karnaplowski. Y su página web ya recordaréis todos, paranerdos.com. Decías. Otra forma también de vivir ahí la Fórmula 1, como diría Tomás, en Paranerdos, para vivirla de forma cómica, de forma muy personal. Pues nada, estaba viendo por aquí dentro de la noche, 6 minutos para que esta Q2 finalice, Tomás. Vamos allá, quedan 5 minutos 50 segundos para finalizar esta Q2 con Nico Rosberg rodando ahora mismo sobre el asfalto del Marina Bay. Ya sabes, en el circuito de Singapur. Vamos a ver lo que puede hacer tanto Felipe Massa como Nico Rosberg, como Michael Schumacher y como Bruno Senna y Jaime Alguersuari. También sale Sebastián Buemi a rodar. De momento Felipe Massa que intenta mejorar, bueno, marcar un tiempo que le coloque entre los 10 primeros. Recordemos, de momento estarían fuera Michael Schumacher, Nico Rosberg, Kamui Kobayashi, pero atención porque acaba de pasar Massa por línea de meta, quinto por detrás de Fernando Alonso, 1:45.955 es el tiempo de Felipe Massa ante 1:45.779 por parte de Fernando Alonso. Nico Rosberg pasa y marca sexta posición. Séptimo es Lewis Hamilton con un tiempo bastante lento, 1:46.829, que va a salir a continuación para defender esa posición. Que ahora es octavo, atención. Sexto es ahora Michael Schumacher con 1.46043. Lewis Hamilton de momento a punto de entrar en la zona peligrosa. La mejora de Rubens Barrichello, Pastor Maldonado, Sergio Pérez, Bruno Senna, Sebastián Buemigo, Jaime Alguersuari provocaría que entrara en posiciones muy difíciles de defender por parte del británico. Cuando estamos viendo a Michael Schumacher cómo se subía por los pianos y rozaba el muro con su rueda trasera derecha. Atención, estamos viendo ahora a Jaime Alguersuari. Una vuelta en el coche del catalán, del español, de Toro Rosso. Uno de los que sonaban con fuerza para reemplazar a Mark Webber y que ha visto con la renovación de Mark Webber por un año más cómo su esperanza se diluía en un vaso de agua. De momento, vamos a recordar las opciones para Vettel de ser campeón en Singapur. Recordemos primero el sistema de puntos: 25 para el ganador, segundo 18, tercero 15, cuarto 12, quinto 10, sexto 8 puntos, séptimo 6 puntos, octavo 4 puntos, noveno 2 puntos y décimo 1 punto. ¿Decías, Fran Trujillo? Tomás, acuérdate que tú eres nuestro hombre de los números, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin manipularlos como en política, a ver si salen las cuentas o no. Sí, sí, sí. Atención, porque estamos viendo de momento la vuelta de Jaime Alguersuari defendiéndose y para entrar en la Q3. Vamos allá. Lewis Hamilton, que no puede mejorar su octavo mejor tiempo. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer el corredor español de Toro Rosso, Jaime Alguersuari, que recordemos, que como recordábamos antes, perdón, sonó con mucha fuerza para ese segundo asiento de Red Bull de Dallas. Décimo tercero de momento con 1.49.862. Se coloca Jaime Alguersuari décimo. Séptimo está Sebastián Buemi. Décimo sexto Sergio Pérez. Décimo quinto Kobayashi. Décimo cuarto Bruno Senna. Y vamos allá, como decía, con las opciones de Vettel para ser campeón. Vettel será campeón si gana y Fernando Alonso termina cuarto peor. Jenson Button y Mark Webber terminan tercero o peor. También será campeón si acaba segundo y Fernando Alonso acaba octavo peor. Si Jenson Button, bueno, también tendría que pasar que Jenson Button y Mark Webber terminaran quinto peor y que Lewis Hamilton no ganara. También sería campeón si acaba tercero y Fernando Alonso termina noveno o peor. Jenson Button y Mark Webber terminan séptimos o peor. Y Lewis Hamilton termina tercero o peor. Y recordemos que Sebastián Vettel aventaja en 112 puntos a Fernando Alonso, que de momento sería subcampeón de momento. Tercero, Jenson Button, 167 puntos. Y tenemos a Lewis Hamilton con problemas, que está volviendo a boxes, parece. Sí, a ver qué le pasará a Hamilton, que regresa muy despacito, evidentemente. Como hay que ir, pero parece que más despacio de lo normal. ¿Algún problema se vislumbraba por ahí, Miguel? ¿Tú finalizando esta Q2, qué digas? No, a ver. Ha sido una Q2 tranquila, no... Parece que habría problemas con una de las ruedas derechas del coche de Lewis Hamilton. Sí, puede ser un poco la degradación, ¿no? No, un pinchazo. Hablan de pinchazo. Pinchazo. Hablan de pinchazo. ¿Alguna tuerca por ahí suelta después de arreglarla? Y finaliza esta Q2. El último que pueda pasar... Todavía va a pasar por línea de meta Adrián Sutil, también va a pasar Paul Di Resta, también va a pasar Barrichello, Maldonado, Buemi y Senna. Son los que quedan por pasar, vamos a ver, pero no parece que nadie salvo... ¡Ojo, Sergio Pérez, que se coloca décimo! Y echa Di Resta, vamos a ver Di Resta, echa Sergio Pérez. Sergio Pérez va a caer, cae Sergio Pérez. Ah, ya no puedo entrar. Cayó. Bueno, la parrilla, los 10 primeros. Cayó Sergio Pérez. Los 10 que se clasifican para la Q3 son, por este orden, Sebastián Vettel, Jenson Button, Mark Webber, Fernando Alonso, Massa, Schumacher, Rosberg, Hamilton, Sutil y Di Resta. Caen Sergio Pérez, Rubens Barrichello, Pastor Maldonado, Sebastián Buemi, Bruno Senna, Jaime Alguersuari, Kamui Kobayashi. Toma, ¿le parece? Refrescamos con un poquito de música. De acuerdo. Dicen. Ya sabes, estás... Y nos vamos a buscar esos números que me estabas volviendo a mí ya con eso de los números de Vettel ganar o no. Y ya sabes, estás en f1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1, www.f1sinfrenos.com, porque... Y también en la sexta maratón. Y la, también en la sexta maratón de podcast y blog en maratonpodcast.com. Ya sabes, porque la vida sin Fórmula 1 no es tan chula. Allá vamos. Esto es... vamos a ver qué os pongo hoy. Pues, por ejemplo, os voy a poner Can't Stop It de Shearer. Sorry for this first line, it has no meaning but it is a rhyme. I'm sorry for this whole idea. I'm sorry for being here out there. But hey, I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. Anyway. I'm sorry for the greenhouse effect. I'm sorry for the Japs whale contract. I'm sorry for each killed elephant. I'm sorry for the kick and chains bumpers. Hey, I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. Anyway. I'm sorry for each terrorist. I'm sorry for your broken fist. I'm sorry for being such a fool. I'm sorry that I've been so cruel. But hey, I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. I can't stop it anyway. Anyway. Y esto era Shearer, esto era de su disco If Can't Stop It. Y como decía en un tuit ahora mismo, en directo con la Q3 desde @F1sinfrenos, porque la Fórmula 1 puede ser maravillosa, aunque esto tenga copyright, y pero en honor a uno de los grandes de la radio y sobre todo el baloncesto. ¿A que sí? Fran Trujillo. Sí, claro, lo dicho, no la música. Que va a parecer que era la música. Uh-huh. Pero exactamente, que lo comentaba, como bien decías tú, Andrés Montes, la frase de Andrés Montes, de que la vida puede ser maravillosa. Y vamos a ver si la vida va a ser maravillosa para Vettel con eso de los puntos que nos ponías, Tomás. Que eran los puntos sobre las IE, porque yo me pierdo con los números, ¿eh? Vamos por el GP, si les parece. En Singapur, para ganar al final y ser campeón mañana y darnos si, la fiesta. Si gana y Fernando Alonso termina cuarto o peor, y Jenson Button y Mark Webber terminan tercero o peor, es decir, que lleguen al podium pero solo sean terceros, o que ni lleguen al podium. O sea, que tiene que cuadrar con tres pilotos. Sí. Con Alonso, con Button. Si es segundo, todavía es peor para él. Porque ya no solo tiene que cuadrar con tres pilotos, sino con cuarto, con cuatro, porque Lewis Hamilton no puede ganar. Luego, si es tercero, todavía estamos complicándolo más, porque a Lewis Hamilton le vale con ser tercero peor, tercero o mejor. Perdón, segundo mejor. Es decir, ganar o ser segundo. Entonces estamos metiendo ya más facilidades a que no sea campeón. Si yo gana, confío en Magic Alonso. Si gana, el único que podrá evitarlo, yo creo, sería Fernando Alonso. Siendo segundo. Bueno, segundo o tercero. Solo podemos hacer eso, ¿no? Aguarle la fiesta. Sí, es que es lo único que nos queda, aguarle la fiesta. Y aún así, si es campeón mañana, o sea, si gana mañana la carrera, estaríamos hablando de que o Alonso, aunque Alonso quedara segundo o tercero, en la siguiente carrera, con poco que hiciera, sentenciado. El tema está, ¿y si pincha? Si pincha y no suma puntos y Alonso sumara 25... Ahí está lo que estaría pensando Miguel. Automáticamente Alonso estaría retrasando no solo un gran premio más, las opciones de ser campeón de Sebastian Vettel, sino dos, porque ya estaríamos hablando de que pasaríamos de Vettel sumar más 25 a Alonso sumar más 25 y Vettel no sumar nada. Entonces se pondría Alonso a un total de 80 y muchos puntos, todavía unas 4 carreras de ventaja. Es decir, tres carreras de ventaja, tres carreras largas. Y ya las cosas se complicarían para que fuera campeón en el siguiente Gran Premio. Ok, eso sería exactamente para complicar las cosas en Japón, que sería el próximo. Bueno, entonces, por esas partes, yendo así por partes, como decía que veía el destripador, pues lo que tenemos ahora mismo en eso. Mientras esperamos que comience la Q3, o como le gusta decir a Tomás. ¿Q3? ¿Q3? Tenemos el gran notición de la semana, que nos viene de gpundate.net, que continúan los rumores de que Raikkonen y Williams. Y yo lo noto en la foto y todo, Raikkonen con los pelitos largos, ¿eh? Por cierto, empieza la Q3. Preparado Jenson Button. Preparado Fernando Alonso y preparado Felipe Massa. Tres coches en línea para que se dé salida a esta nueva Q3. Jenson Button que sale, se reanuda esta sesión de calificación con la Q3. Jenson Button que sale, Fernando Alonso detrás, Massa también y Lewis Hamilton, esos son los cuatro que salen primero. Luego sale Webber, no vemos a Vettel, no vemos tampoco al Kaiser, a Michael Schumacher, no vemos a Nico Rosberg, ni a Adrián Sutil, ni a Paul Di Resta. Joder, el marco del poderío que tiene Singapur, ¿eh? Sí. Cómo se nota que huele a pasta. Y como ven ahí dicen los datos, la segunda densidad de población después de Mónaco. En esta isla, que al final estamos dentro del marco de una isla, ¿eh? Uh-huh. Ya saben, con Singapur, con ese estrecho que separa ahí con Malasia. Uh-huh. Y bueno, ahí estabas ahí. Si te parece, Tomás, en formato express, yo sé que a ti te toca eso, la fibra. ¿Que tú tienes ganas de que vuelva Raikkonen a la F1? Sí, la verdad es que sí, tengo bastantes ganas de que vuelva. Y... Pero por aquella escena de los helados, ¿eh? Sí. Es un piloto que se lo pasaba como Dios dentro del mundillo, dentro del circo y... Ahí está pendiente, si vuelve a Williams, ¿toma? Pues sería... Sería muy bonito verle en un Williams, porque es un piloto muy rápido y podría hacer cosas bonitas. Eso de bonito te quedó romanticón también. Miguel, ¿con ganas de ver a Raikkonen ahí en la F1 otra vez? A ver, igual. Todos los que sean pilotos Hombre, un piloto muy bueno, la verdad que sí, gustaría verlo correr. No, cuidado. No es un piloto muy bueno. Es un campeón del mundo, cuidado. Te estoy diciendo muy bueno. No. Una cosa es un piloto muy bueno, que lo era Rubens Barrichello, y otra cosa es hablar de un campeón del mundo. Son cosas diferentes. Bueno. Vale, bueno. Vemos a Hamilton apretando a Massa. Vemos a Hamilton apretando a Massa. Pasándole ahora mismo. Y, por cierto, problemas para Massa. Muy lento le veo, calentando neumáticos. Bueno, supongo que estará dando espacio a Lewis Hamilton. Arranca la vuelta de calificación ahora mismo para Mark Webber, para Lewis Hamilton, para Jenson Button, para Fernando Alonso, para Felipe Massa y Sebastian Vettel, que estará a puntito también de pasar por esa línea de meta. Ahora mismo pasa Sebastian Vettel y empieza su vuelta. 28.2 es el tiempo de Jenson Button en ese primer sector. Lo bate Fernando Alonso, 28.1. Se lo bate de Lewis Hamilton, 28.1. Lo iguala Felipe Massa, 28.1. Madre mía, 28.2 Mark Webber. Todos en una décima. Madre mía, madre mía, madre mía. Viene Sebastian Vettel, Sebastian Vettel, Sebastian Vettel. Primer sector para Sebastian Vettel. Vamos a ver, 28.0, brutal, como siempre, récord del primer sector, Sebastian Vettel. Ay, Tomás, lo que nos estás narrando ahí, contando. A punto de pasar por el sector 2, vemos a Jenson Button, que será primero en hacerlo. Vamos a ver qué está rodando ahora mismo. 1.08.9.8.6, no es un número de teléfono, es el tiempo que está marcando de momento Jenson Button al pasar por el sector 2. 46, récord del primer del segundo sector. 48 para Jenson Button, 41.1 para Fernando Alonso, 42.5 para Felipe Massa, muy mal Felipe Massa, 41.0 para Mark Webber. Vamos a ver, Sebastián, el niño del sexto sentido, Vettel, 47, a una décima del tiempo de Jenson Button. Primero pasa Jenson Button, 1.44.9.28, con récord del tercer sector. Segundo Alonso, 1.45.5.18. Le arrebata la primera posición Lewis Hamilton a Jenson Button, 1.44.8.09. Y vamos a ver, Mark Webber, tercero, 1.45.3.78. Y vamos a ver, Sebastian Vettel a punto de pasar por el tercer sector. ¡Pole! El código telefónico ahí de ¡pole! Singapur. De Sebastian Vettel en estos momentos. 1.44.381. Precisamente, que me lo recordó ahora por Twitter, arroba Dragox, que no hemos hecho pole en la F1 sin freno. No hemos hecho pole, no hemos hecho porra. No hemos hecho ahí. Estamos en la maratón por Caplo y todo, y quisieron hacer porra en la F1 sin freno. Empieza Tomás, porra. Vettel. Para la pole estamos diciendo, ¿no? Sí. Pues yo diría Vettel, diría Hamilton y diría Alonso. ¿Tú, Fran? Yo, Tomás, Miguel y un servidor. Habla de verdad. La de verdad. Nada, te dejo a ti el turno ahí, Miguel. Venga, pues yo Vettel, Alonso, Button. Ahí ha quedado y emitido. No veo al Ferrari como para quedar segundo. Todavía no puede dar una sorpresilla, Magic. Por cierto, Massa, que ha tirado la vuelta. Massa sí, lo estaba haciendo muy mal y ha tirado la vuelta. Ya había tirado el campeonato. Se ha metido en el garaje, Sí. Ya en eso sabemos que Massa, como hemos dicho, va por libre hace tiempo. Y a lo mismo quería intentar ahorrarse unos juegos de neumáticos y al final la pensó mejor. Bueno. Y de momento ya tenemos a todos volviendo a sus posiciones en boxes. También va a volver ahora mismo Sebastian Vettel, también va a volver Mark Webber. Tienen un brillo especial, los coches bajo la luz de los focos, Y vamos a ver, porque quedan 3 minutos y medio para la finalización de esta Q3. Salen los Mercedes GP, los Mercedes Grand Prix. Y vamos allá. De momento, primero está Sebastian Vettel, 1.44.381. Segundo, Lewis Hamilton, a medio segundo. A más de medio segundo está Jenson Button. Tercero, y a casi un segundo, Mark Webber. A más de un segundo, Fernando Alonso, quinto. ¿Cuánto nos queda para finalizar esta Q3, Tomás? 2:50. Retorna al circuito ahora mismo Felipe Massa desde boxes. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el brasileño de Ferrari. Vemos también ese casco dorado, ese casco que ha reemplazado el azul de la bandera de Asturias, pucha Asturias, al dorado de ese casco especial para Singapur. De momento, Sebastian Vettel está fuera también, Jenson Button también, Mark Webber, Fernando Alonso, Massa, Michael Schumacher y Nico Rosberg dando vueltas al circuito, dando vueltas como la noria que tiene Singapur, una de las norias más grandes del mundo, quizás la mayor. Y ya veis que yo me voy por derroteros que no vienen a cuento en momentos que no vienen a cuento. Un minuto. Oye, la noria de Singapur, oye, eso se comenta todos los días por Twitter. Con todo el respeto a Singapur, por supuesto. Que no va por ahí, sino como el comentario jocoso, ¿no? Sí, porque sí. A lo mejor en algún sueño, alguna historia, pues ha sido importante la noria en tu vida ahí de Singapur, Tomás. No, ya me gustaría, pero no. De momento, 1:40 para la finalización. Hamilton no va a salir. Hamilton se ahorra la vuelta. Pero sí la van a dar Sebastian Vettel, Jenson Button, Mark Webber, Alonso, que está quinto ahora mismo. No, sería un buen resultado para el español de Ferrari. Un quinto puesto en la salida. Aunque vistas las salidas que tiene en estos últimos grandes premios, se podría arreglar. De momento, Nico Rosberg, que pasa con 28-1 en el primer sector. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Fernando Alonso cuando pase por la línea de meta para poder dar su única vuelta. Creo que la porra la gano yo hoy, De momento, vamos a ver. 28-0 para Felipe Massa, 28-1 para Nico Rosberg. Vamos a ver en el segundo sector qué tal. Tanto Massa como Nico Rosberg. Pasa Alonso para empezar su vuelta lanzada. Pasa también Sebastian Vettel y pasa también Jenson Button. Vamos a ver qué es lo que nos da atención. Récord en el primer sector para Mark Webber, 27-9. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Jenson Button, 28-1. Fernando Alonso, 28-0. No, perdón, Felipe Massa, 28-0. Ahora sí, Fernando Alonso, 28-0. Sebastián Vettel, 28-0. Todos en dos décimas. Madre mía, madre mía. 41-3 en el segundo sector para Felipe Massa. También 41-3 para Nico Rosberg. Y Nico Rosberg que pasa la línea de meta. Sexto a medio segundo de Fernando Alonso. Vamos a ver. De momento, Fernando Alonso, si puede, a ver qué tal le va en el segundo sector. Va a pasar ahora Mark Webber, 49 en el segundo sector para Mark Webber, amenazando la pole de su compañero de equipo y rival, Sebastian Vettel. 47 para Jenson Button. 48 ahora mismo para Fernando Alonso también en ese segundo sector. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, lo que nos espera. 45-0, Sebastian Vettel. Error de Sebastian Vettel en el segundo sector, madre mía. ¡Vamos, vamos! Madre mía, ¿por qué pueden arrebatarle la pole Button o Alonso? Atención. Webber se coloca segundo. Vamos a ver, Button a punto de pasar tercero. Alonso. ¡Buf! Vamos a ver, Alonso es el único que queda por pasar quinto. ¡Madre mía! Ahí viviéndolo Tomás, el F1 sin freno. Madre mía, pole de nuevo para Sebastian Vettel. Ay. Pole para Sebastian Vettel, segundo Mark Webber, tercero Jenson Button, cuarto Lewis Hamilton, quinto Ser Alonso, sexto Massa, séptimo Nico Rosberg, octavo Michael, el Kaiser Schumacher, noveno Adrián Sutil, décimo Paul Di Resta, una nueva pole más para el niño del sexto sentido, una pole más para la bebida energética. Impresionantes todo este año, acaparando pole tras pole, y el niño del sexto sentido que se dirige hacia su segundo título mundial, el segundo consecutivo. Va a ser el bicampeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1. Quizás lo que otros adelantaban hace un año, mañana se pueda cumplir. El que iba a ser el delfín del Kaiser, Michael Schumacher, va a convertirse en el nuevo Kaiser de la Fórmula 1. Sebastian Vettel puede alcanzar mañana su segundo título mundial. Y bueno, Fran Trujillo, comentarios acerca de este final de calificación de este Gran Premio de Singapur tan especial. Como los políticos corruptos saliendo de un juzgado, sin comentarios. Miguel. Yo me esperaba algo más de Ferrari, pero bueno, no ha sido posible. Veremos a ver mañana la carrera. Recordemos los españoles, quinto saldrá Alonso. Saldrá decimosexto Jaime Alguersuari. Los dos nos tienen acostumbrados a grandes carreras en domingo. Mañana, ¿qué nos espera? Mañana nos espera un día brutal. Hoy ha sido especial en el tema de horario, porque hoy hemos emitido todo esto a las 4 menos cuarto de la tarde en total directo, por cuestiones de la FIA, que este Gran Premio siempre lo suele hacer de manera especial 2 horas después de que se ponga el sol. Y bueno, pues nada, mañana os enlazamos ya a mañana. Ya sabéis, esto ha sido F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1. Mañana a partir de las 2 menos cuarto en directo desde www.f1sinfrenos.com/live o a través de la del streaming del Maratón Podcast Blog, ya sabes, maratonpodcast.com, dirigido por Fran J. Saavedra, y que nos va a llevar la voz, nuestras voces, hasta todos vosotros mañana también. Muchas gracias a todos, esto ha sido todo, esto es F1sinfrenos.com, tu podcast de Fórmula 1, esperamos que te lo hayas pasado bien y que mañana estés aquí viviendo una carrera más de este, el deporte más maravilloso que hay, la Fórmula 1, el deporte del motor por excelencia. Bienvenidos a la Fórmula 1, bienvenidos a F1sinfrenos.com, muchas gracias, adiós.